ya me voy, vuelvo a casa, me llevo unas manos vacías, pero un corazón lleno de esperanza. Estas palabras estaban esculpidas en la piedra sepulcral de una niña que vivió un día, llamada Lucía. Su muerte fue prematura y un frío mármol recordaba su nombre y la única fecha, 11 de mayo de 1995. En el cementerio donde descansa no hay otras tumbas con una sola fecha, la del nacimiento y la muerte. Sí, la vida pasa pronto y no hay tiempo para perder. La Santa Madre Teresa de Calcuta, hablando del morir, decía: la muerte es algo hermoso, significa una vuelta a casa. Como es natural, nosotros nos sentimos abandonados por la persona querida que nos deja, pero la muerte en sí es un hecho muy hermoso. Significa devolver la vida que Dios nos regaló como premisa para una vida que no muere. Las conmovedoras expresiones que se esculpieron en la piedra de la tumba de aquel bebé nos dicen que la muerte no es el fin de la vida, sino el paso de la vida temporal a la vida eterna. Me vuelvo a casa. Los cristianos hemos sido injertados por el bautismo a Cristo muerto y resucitado. Por eso San Pablo afirma: hemos resucitado con Jesús. Ya desde ahora estamos llamados a vivir en plenitud. Cada día se nos invita a permanecer plenamente vivos. Si creemos en Dios, podremos andar en este mundo ligeros de equipaje, como peregrinos, conscientes que nuestra morada definitiva se encuentra en la otra orilla. Ahora permanecemos en esta peregrinación de la fe, en donde no vemos, pero llegará el momento de pasar a un estado de vida diferente. Eso sucederá cuando ingresemos al más allá. Confiamos en el Dios que nos creó, nos redimió, nos santifica y nos da todos los medios para asumir un estilo de vida recto, encaminados hacia el cielo. Ya desde acá elegimos el cielo o el infierno. Hemos de preferir vivir el paraíso. Cuando llegue la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís, podremos experimentar que si durante esta caminata terrena fuimos asumiendo que no nos salvamos solos, sino con la ayuda de Dios y viviendo en comunidad el mandamiento del amor, pasaremos al júbilo que, según la Sagrada Escritura, ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus elegidos. Reflexionemos sobre la necesidad de asumir la realidad de que todos somos mortales. Cuando debamos asumir la muerte de un ser querido, hemos de elaborar sanamente los duelos. Eso no se da mágicamente, sino trabajando en algún grupo de mutua ayuda, como los que tenemos en la Iglesia Católica. Que la Virgen sea siempre nuestra esperanza y nos permita redescubrir por la fe en Cristo resucitado aquellas palabras de Santa Teresita, el Niño Jesús, que en los últimos días de su vida terrena afirmaba: no muero, entro a la vida. Ojalá que todos podamos algún día morir en el Señor y vivir para siempre con Él y con nuestros seres queridos que se adelantaron a la otra orilla. Y a vos que me escuchás, te deseo que te